Safari, repertorio de cañonazos. Y un viernes más de Safari en 90.5 de FM Radio UV. Alberto Platas, Naoli Salas, Juan Guillermo Romero en los controles, soy Antulio García. Empezamos con Portishead Cowboys. ¿Cómo estás, Platas? Muy bien, muy contentos de una vez más estar con ustedes esta tarde. En esta fría tarde escuchábamos algo de Bristol, de por allá, de esa onda londinense. El clima lo amerita. Vamos a tener 3 días así que nos inspiró para poner este vinilo de Portishead para el día de hoy, para abrir este Safari, que bueno, va a ir tomando otras tonalidades, pero decidimos arrancar con esto. Y también para abrir el periodo vacacional, que estamos a punto de iniciar. Y bueno, fue por eso que decidimos abrir hoy. Generalmente abrimos con algo más... ¿Más de antaño? ¿Más contemporáneo? Pues hemos abierto con todo, ¿no? Cosas muy nuevas también. Muy nuevas. Hoy vamos a tener cosas de diferentes épocas, de diferentes géneros. Y ya les contaremos qué es lo que estarán también escuchando durante el periodo vacacional. Naoli ya está muy activa en redes. ¿Cómo andas por ahí en redes, Naoli? Queremos escucharte. Viene un poco enferma. Queremos escucharte, Naoli. Recuerden que en redes estamos como Safari Jalapa en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y sí, hoy tengo voz de macho. Ok. Bueno, ahí estará interactuando Naoli el día de hoy. Para todos aquellos que nos quieran mandar un mensaje. Y también vamos a tener un evento este fin de semana. La próxima semana, a decir verdad. Y le estaremos contando más cosas, pero vamos con música, Platas. Sí, vamos a escuchar este trío estadounidense que logró su mayor récord en ventas a finales de los 90s. Este disco que hizo un parteaguas en la música, en el sampleo, en el hip hop, debido a que usaron realmente, tal y como está grabada, una canción de Barry White, de la Orquesta de Amor Ilimitado. Y ellos son nada más y nada menos los Fun Loving Criminals. Muy bien. We'll be right back. Safari, expedición musical de los sentidos. De regreso en el 90.5 de FM, Safari, Safari Jalapa en redes y también por WhatsApp. ¿Se pueden comunicar con nosotros, Naoli? WhatsApp de Radio V, que es 2281-040477. Muy bien, te pediría que lo repitas, pero esa voz no creo que nada. Y escuchábamos, ¿qué? Platas. Escuchábamos a los Fun Loving Criminals, este trío estadounidense, haciendo una maestría de ese sampleo de la orquesta Amor Ilimitado. El tema se titula El maestro Barry White salvó mi vida. Sí, y algunos nos la dio de forma indirecta. Sí, en la música. En la música, negra. Sí, es correcto. Barry White muy socorrido, ¿no? En sus sampleos. También sí. Durante finales de años 90, como que esa época fue muy sampleada para todo el tema de hip hop, para el rap, para el soul, para ese tipo de cosas, ¿no? Fue muy socorrido la música de Barry White. Sí, sobre todo las baladas poderosas, ¿no? Que tenían esos breaks instrumentales. Y también, bueno, yo creo que de la historia de la música, uno de los más podría ser el maestro James Brown. Claro, claro. Sí. No, pues vaya, pues... Ahora sí que el Soul Brother number one. Sí. Y que es parte también de... Pues de muchas de nuestras sesiones, ¿no? Tanto radiofónicas como cuando... Llegamos a pinchar música o cuando llegábamos, pues la verdad es que ya casi no lo hacemos. Pero cuando llegamos a hacerlo, sí que lo poníamos mucho. Y bueno, hablando de esa época, vamos a escuchar a un baladista. ¿Sí? De nombre Johnny Mathis, que bueno, sí, fue muy conocido, reconocido. Pero que lo vamos a escuchar con un cover hecho pues durante los años 70. Vamos a escuchar de él la versión que hizo de Enciende mi fuego, que además ya la hemos escuchado en otras versiones también. En otras de Soul, versiones, sí, ¿no? Sí, y vamos a escuchar este 45 de Johnny Mathis con Enciende mi fuego y regresamos a Safari 90.5 de FM por Radio V. If I were to say to you, girl, Safari, repertorio de cañonazos. Muy bien, seguimos en 90.5 de FM, Radio Universidad, y escuchamos a Johnny Mathis. Excelente, con esta versión, ¿no? Sí, una muy buena balada. También la versión de Feliciano. Es correcto. Muy similar el intro, ese ambiente también lo se contiene en la versión que grabó la señora Shirley Bassey, ¿no? Exacto. También tiene esa versión. Como más soul, ¿no? Exacto. Uh-huh. Muy uh-huh. muy volcada hacia esos géneros y pues la original, ¿no? Siendo un tema mítico del rock and roll, un tema legendario, cómo la volcaron más hacia estos géneros. Hacia el soul, la versión. Esta está todavía más blusera que la anterior de que pusimos de la señora Shirley Bassey. Todavía tiene más elementos de soul. Pero sí, también tiene la velocidad, hablábamos, de la del señor Feliciano. Totalmente. Así es, y hace unas atmósferas bien interesantes, ¿no? Bastante propias del soul, de ese tipo de atmósferas que solamente el soul puede lograr. Y hablando de atmósferas y hablando de ambientes, The Bang Bang Shark Session, la sesión número 2 ya viene, está a la vuelta de la esquina, próximo fin de semana de este al otro, el 15. Así es, y está sufriendo una Oli porque está castigada y no puede ir ese día. Pero métanse a las redes de The Black and Deckers en Facebook y en Instagram para que se vayan enterando de cómo va este proceso de estas sesiones, que tenemos que decirlo que son, uno, gratuitas, tanto el acceso a las sesiones donde van a estar pinchando música. Dos, tienen que ver con que los invitados, pues la gente que asista, ¿no? Son como invitados exclusivos de algunos de los organizadores y que, pues difícilmente, más bien no está abierto al público, no es una fiesta abierta al público. La otra es que, bueno, hay un stream, se estará viendo por la página oficial, por el Facebook oficial de Black and Deckers. Y la otra es que lo que se consume ahí, bebida y comida, está totalmente cubierta por la organización. Así es, va a haber diferentes tipos de, por llamarlos de esta manera, patrocinadores. Uh-huh. Cada uno con uh-huh. un sabor completamente diferente, así como las cervezas artesanales. Recordemos que todas en estos eventos son empresas veracruzanas. Es correcto. El proyecto va de eso, ¿no? Tiene que ver con que es un apoyo, un incentivo y también como crear lazos entre productores en muchos sentidos, ¿no? De muchas áreas y que son locales, que son veracruzanos y que están haciendo algo y de esta manera, pues eso, apoyar tanto los productos locales como también los selectores locales. En un futuro, pues bueno, se busca que sea un poco más abierto, pero quienes estén invitados lo han pasado bastante bien, como han visto en el primer corte del video de Black and Deckers. Pues vamos a continuar con más música, ¿qué le parece? Me parece muy bien. Pues nos vamos a ir hasta 1971, a las Bahamas. Nos vamos con esta canción de esa banda, ese proyecto llamado El Principio del Final. Fue en ese año, entra a los charts. Bueno, esta información casi nunca la digo, pero vale la pena decirlo. Era una banda que fue un descubrimiento y llega a los charts, llega al número 15 de 1971. De la ciudad de Nassau, y esta es The Funky Nassau a cargo de la orquesta El Principio del Final. Nassau's gone funky, Nassau's gone soul. We've got a doggone beat now, we're gonna call our very own. Nassau rock and Nassau roll. Nassau's got a whole lot of soul. Feel alright. Mini skirts, maxi skirts, and afro hairdo. People doing their own thing, don't care about. about me or you. Nassau's gone funky. Nassau's got soul now. Oh yeah. And we've got a doggone beat now. We're gonna take care of business too. Listen to the drummer playing his beat. Listen to the bass man go get that same groovy beat. Listen to the guitar give that soul some tune. Feeling good. The horn gonna bring it on home to you. Ain't a funky now. Good God. London town is too doggone cold. Yeah. Nassau's got sunshine, and this you all know. Yeah. But we've gone funky, and we got some soul too. Alright. Funky Nassau, funky Nassau. Funkin' NASA, funkin' NASA, listen, funkin' NASA, funkin' NASA. Safari, expedición musical de los sentidos. De regreso en el 90.5 de FM y mandamos saludos, ¿no? Hay saludos. Saludos a la gente que está reportando por Facebook, ¿no? ¿Quién se reportó? ¿No, Oli? Ay, nuestro amigo Gonzalo, ¿no? Exactamente. Que quería algo de... Que sí, vamos a poner funk el día de hoy. ¿Listo? Te prometo que va a haber otro tema funky también. Ahí está, ya, muy bien. A nuestro amigo Gonzalo, que nos escucha, a su familia también. Mandamos un saludo para ellos. Y no solo a él, ¿no? A todos los que nos escuchan. Desde luego a todos los que nos escuchan a través del 90.5 de FM y también a través de la página v.mx/radio, ahí nos pueden también escuchar. Y bueno, seguíamos con música y con funk, ¿no? Mucho funk. Estábamos vamos a ponerlo. Bastante armando el calor dentro de esta cabina. Wow, lo que viene también es candente. Es candente y tiene una portada bastante bonita, el disco Watch Out. Vamos a compartirla en redes, esta portada. Vamos a compartirla en redes, en unos momentos la suben a Oli. Es una portada bastante... Pues es no es tan convencional, no como todas convencional. Las de Barrabás, ¿no? Sí. Que eran intervenciones artísticas con un grabador español, no recuerdo el nombre, pero tenían un estilo bastante característico, porque todo así era en serigrafía, en grabado... Pero este caso es una foto intervenida ya digitalmente. Sí, es una foto digital. Les va a gustar. Como una mujer que parece como una culebra, pero se está arreglando y parece como tiene un estilo ahí como hawaiano. Muy al estilo de esa influencia africana de Barrabás. Sí, sí, sí, sí. Vamos a escuchar Highlight de Barrabás desde España, años 70. Y nosotros regresamos al 90.5 de FM. Safari, también nos encuentran así en redes, Safari Jalapa, Twitter, Instagram y Facebook. Thank you. Safari, repertorio de cañonazos. De regreso en el 90.5 de FM, Safari a través de Radio B. Escuchamos Barrabás ahí para nuestro amigo Gonzalo que pedía funk. Ya si sigue pidiendo funk, vamos a poner más funk. Tenemos más aún todavía. Aún hay más, como dijera aquel personaje famoso de la televisión mexicana. Así es. Aún hay más. Tendremos más funk. Por ahí vamos a poner algún fenómeno que pasó en la ciudad de Texas, que luego, por alguna extraña razón, fue corista del señor James Brown, del cual hablábamos. Muchas coristas salieron y muchos músicos salieron para hacer sus propias sí, bandas. Sí, Bootsy, ¿no? Salió de ahí. De James Brown habló. Fred, de la orquesta, de los JBs. Uh-huh. Varios, innumerables. Saludos para David, que nos está escuchando, que le mandemos abrazos, que Naoli le mande un saludo. Saludos a David. Saludos a David. Muy bien, ahí está. Nuestro queridísimo amigo David. Y pues eso, escuchábamos Barrabás del disco Watch Out, que ya pueden consultar en redes. Ya lo subió aquí nuestra querida amiga Naoli. Echarle un lentecito a esta portada, la verdad, es una de las muy diferentes, de las distintas que tiene su discografía Barrabás. Yo creo que quizá es la más rara. Así es. Y bueno, antes de tener nuestros invitados aquí en cabina, ¿cómo se llaman, Naoli? Citadel. Una recomendación de Naoli. Bien. Bien. Bien. Qué bueno que bien. Están presentando. Qué bueno. Qué bueno que vienen, nos da mucho gusto que vengan. Sí, su trabajo original y su primer EP, ¿no? Tres canciones. Así es. Pero antes, vamos a escuchar qué. Pues este tema de entró a los charts de los 70s. Y esta canción la utilizaron pues en innumerables series. Entre esta última, pues volvió a salir a la luz con esta serie de funk. ¿Cómo se llama? De donde sale Shaolin y sale Grandmaster Flash. Get Down. El Get Down. Así es. En este tema, ustedes notarán la parte instrumental del órgano Hammond y de la batería. Pues ahí hacían su Get Down estas personas en la serie. Mozuelos. Este joven, uh-huh. Grandmaster Flash. Vamos a escuchar a Lynn Collins, de ella estábamos hablando. Uh-huh. Tink. Se la vamos a dedicar a nuestro amigo Gonzalo, que nos pidió más funk. Y a Zulita, que también nos está escuchando. Bien. You guys know who I'm talking to. Those of you who go out and stay out all night and have the next day. Respect us to be home when you get there. But let me tell you something. The sisters are not going for that no more. Cause we realize two things. That you aren't doing anything for us. And that we can better do for ourselves. So from now on, we're gonna use what we got to get what we want. So, you'd better think. There was a time when we had respect. That's the thing I never will forget. Now, baby, I got a life to live. expedición musical de los sentidos. Estamos de regreso en Safari a través del 90.5 de FM en Radio V y escuchamos a Allen Collins con Tink, este tema que volvió a... Bueno, esperemos que se reedite nuevamente Allen Collins también dentro de su catálogo, en su estadía con Atlantic Records, esta excorista del señor James Brown, que salió por este tema en el soundtrack de Get Down. En la serie, ¿no? De Get Down, que se quedó en el... Creo que segunda temporada, ¿no? Sí. La segunda temporada no me gustó tanto. No, es que ya, la primera ya está es buena, historia de la Disney, no. La segunda temporada. La primera todavía está Originator, dijeron los Funkies. Y tenemos invitados. ¿Cómo están, muchachos? Bien, sin miedo, se pueden acercar al micrófono, platicar con nosotros, el micrófono no golpea. Sí, así va a estar. Acérquense como a sus groupies, vaya. Eso. ¿Cómo están? Sí, mamá. Hoy empieza ese club de fans de Citadel. Cuéntenos, ¿de qué va Citadel? ¿De dónde nace? ¿Quiénes son? ¿Qué tocan? Para que la gente sepa. Pues tiene como un año más o menos que estamos tocando, pero pues la neta lo dejamos un rato, apenas lo retomamos y fue que ya nos animamos a grabar pues con un cuate y ya sacamos nuestro EP de 3 rolas, ahorita estamos grabando otras 3 y pues de eso viene, tocamos post-hardcore, andamos en ese rock alternativo y pues nada más, no sé, ¿qué más puedo agregar acá al muchachón? Muchachos, de este lado cuéntanos de la banda. Bueno, yo no puedo contar mucho todavía. ¿Cómo nace? ¿No? ¿Cuándo es el nuevo? Yo acabo de ingresar, de hecho, a la banda a principios de año. Fue muy curiosa la forma en la que ingresé, pero pues estamos ya aquí haciendo nuevo material. Y pues no sé, ¿ustedes? Pues creo que Citadel, como Citadel, no tiene realmente mucho tiempo. Realmente es un proyecto que llevaba ya hace unos años aquí Noah. Pero pues creo que por fin estamos los que teníamos que estar para dar en el clavo con ese sonido que queríamos con Citadel, ¿no? Bien, y cuéntenos de este material que nos traen. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? ¿Cómo se llama y de dónde sale? Pues esta canción es Antes de Todo. Es la primera canción de nuestro EP. Y bueno, este EP viene dividido en dos partes. La segunda la estamos grabando apenas. Entonces sí, vienen 3 rolas ahorita y 3 rolas las estaremos presentando ahorita a lo largo de estos meses. Bueno, pues preséntala. Esto es Antes de Todo, de Citadel. Yeah. Safari, repertorio de cañonazos. De regreso, escuchamos a Citadel con... Antes de todo. Eso. Ahora sí, de todo. Cuéntenos, ¿dónde grabaron? ¿Cómo fue este proceso de grabación del EP? ¿Y lo que sigue? ¿Y cuándo tienen ya más o menos planeado tener el disco? Sus fechas también son muy importantes. Pues grabamos con un cuate que estuvo anteriormente grabando en Music Labs con Johnny Páez. Saludos para Johnny. Kevin. Saludos, buen Kevin. Él nos anduvo ahí grabando, nos armó el EP. Y pues ahorita igual vamos a entrar a grabar otras rolas con él en esta semana para producir la siguiente parte de nuestro EP con el que estamos presentando todo este proyecto. ¿Para cuándo más o menos está pensado tener el disco? Pues tenemos planeado más o menos en unos 2 meses, tal vez 3. Tenemos planeado más o menos en unos 2 meses, 2 meses y medio. O 3 de plano, dependiendo cuántas ganas. Sí, son un año como la primera vez. Nunca es tarde para presentar el EP, ¿no? Entonces, no, pero sí, más o menos en unos 2 meses para que, pues, tenerlo lo más pronto posible, ¿no? Y que ya lo puedan adquirir, pues, ambas partes. Muy bien. Fechas, ¿dónde se van a estar presentando? ¿Tienen fechas? ¿Tienen plan? ¿Tienen salidas? Próximamente, creo que vamos a estar en Bravo Salón, me parece que 15. Por ahí del 15 de este mes. Y creo que es la única por el momento. Es que estamos ahorita trabajando también en lo de que es el video. Queremos acompañar como con la salida del EP, sí. con un video bien hecho, bien estructurado, para que pues la banda pueda como tener ese gancho de no nada más escuchar la rola, todo el trabajo que hemos tenido, sino como ya poder vernos y poder pues darle como que un push más fuerte a la banda. Entonces, ¿con quién están trabajando el video? Estamos trabajando con Ian Leiva, es un amigo de la banda ya desde hace un buen tiempo que anda ahí metido en fotografía y video. Entonces nos está echando la mano tanto con el concepto creativo y pues queremos hacer algo sencillo, pero pues que se vea muy bien hecho, o sea, que se vea bien elaborado, bien pensado y pues queremos sacarlo casi al mismo tiempo que el EP. Sí, muy bien. Se le ocurrió algo bueno a Jan, estuvo también por acá con nosotros. Sí, un pues buen fotógrafo. Muy buen trabajo, la verdad. Sí, sí. Sí, tiene esa onda, ¿no? Esa onda de ser imaginativo. Sí, lo trae. ¿Qué vamos a escuchar? Un video de esos como 15 años, ¿no? Vamos a escuchar. Constelaciones. Constelaciones. Sí, es una rola del EP. Es una segunda rola del... de este EP. Vamos a escuchar Constelaciones y regresamos a 90.5 de FM. ya nos vamos. Esto, escuchamos a Citadel. Redes sociales. Citadel Oficial, YouTube. YouTube, en Instagram y en Facebook como Citadel Oficial nos pueden encontrar. Estamos en todos igual. Y ahí se enteran de las fechas, lanzamiento del disco, el EP, la música. ¿Hay forma de descargar ahora lo que han presentado? Sí, en YouTube pueden ahí ingresar a nuestro canal y ahí están las rolas, nuestras rolas. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Y cuando esté el disco, pues vengan a dar la vuelta, ¿no? Ya está. Bueno, muchas gracias. Tendremos música mezclada el próximo fin de semana. Empiezan las vacaciones, entonces dejamos unos mixtapes ahí armados para que es grabado escuchar en vivo. Grabado en vivo. En vivo. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan Guillermo Romero. A ustedes. Gracias a ustedes, amigos. Nos encontramos la próxima semana en un mixtape, ¿no? Hoy nos vamos a estar seguramente, no sé, en Bahamas o algo así. Con Funky Lazar. Así es. Nos encontramos. Muchas gracias. Safari, una producción de Naoli Salas, Alberto Platas y Antulio García para Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.